Bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Está con usted Raúl Medina para iniciar otra conversación en este momento en su radio Nuevo Tiempo. Gracias, pastor, porque está con nosotros. Gracias también y nuestro mejor deseo de bendiciones. Continuamos con el sacerdote Abiatar. Abiatar, ¿qué más podemos decir de Abiatar? Bueno, hay un texto allí en Primera de Reyes 1, del 1 al 8, que... ¿Sí? Vuelve a aparecer este Abiatar. Y aquí pareciera que este Abiatar va a hacer alguna elección que no es del todo. No estuvo muy acertada, parece. Claro. Así que vuelve otra vez a aparecer este asunto de Adonías usurpa el trono, ¿cierto? Se rebeló, yo reinaré, y se hizo de carro y de gente de caballo. ¿Te fijas tú que... Yo vuelvo a insistir, ¿qué consecuencia la que está pasando David en realidad? Su vida fue realmente tormentosa, no me lo imagino, no me lo imagino cómo sufría ese hombre. Pero ahí aparece, allí en el versículo 7 del capítulo 1 de Primera Reyes, y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David, no seguían a Adonías. Aquí, si tú te das cuenta, este personaje que hemos venido sacando, digamos, de la oscuridad, de donde está Abiatar, está tomando una decisión equivocada, en realidad. Porque se está poniendo de parte de un enemigo de David. Correcto. Fíjate que no solamente Absalón quiso obtener el trono, sino que también Adonías, que era hijo de David, era hijo de David. A propósito, el nombre Adonías significa Jehová es Señor, o Jehová el Señor, hijo de Agit. Una de las esposas de David, y este Adonías era mayor que Salomón, por lo tanto, si era mayor, él creyó que tenía el derecho de gobernar, y él hizo un plan, porque él quería gobernar sí o sí. Entonces él hizo un plan y empezó a tratar de ganarse a la gente. Empezó poco a poco, salapadamente, a ir donde las personas y decirle que ellos merecían tener justicia y que no le estaban haciendo justicia en ese momento, que el reino los recibía, en fin, y él iba, los abrazaba, qué sé yo, y se ganaba la voluntad de ellos. Y poco a poco fue avanzando hasta que finalmente se levantó en contra de Salomón, porque él quería tener el reino. Eso fue cuando David todavía estaba con vida. Por eso claro. Que David se apresuró a nombrar a Salomón como su sucesor. Claro. Y él estuvo peleando allí, tratando de obtener el trono por los medios que fuera, pero él debía ser el rey. Claro, si tú ves el ansia de poder. Si tú ves los primeros versículos de Primera Reyes, se da cuenta de que David ya era viejo y avanzado en día. Le cubrían de ropas, pero no se calentaba. O sea, estaba viejito. Claro que sí. Y lógicamente dice, ¿y ahora qué? Este está por morirse. En cualquier momento desaparece la historia. ¿Y quién es el rey? ¿Quién va a ser el sucesor? Si eso no queda antes arreglado, quizás qué habría pasado. Y entonces se adelanta este Adonías y dice, mira, vamos a arreglar las cosas como corresponde. Creo que me corresponde el reino y lo voy a tomar. Pero en los planes de Dios no estaba justamente Adonías como rey de Israel. Como lo dijimos, fíjate que durante el tiempo de David, el primogénito era considerado tradicionalmente como el principal heredero. Pero para un rey esto significaba que el primogénito heredaba el trono. Sin embargo, Dios no está atado a la tradición. En realidad, durante la historia de Israel, él a menudo pasó por alto la primogenitura para llamar a otros, a veces por decreto divino y otras por las circunstancias y las elecciones de los primogénitos mismos. Entonces, nosotros vemos que esto no siempre funcionó, era algo que generalmente se hacía, pero en este caso no fue hecho, porque Dios llamó a Salomón en lugar de llamar a Adonías. Con el comportamiento de Adonías, ahí quedó demostrado de que Adonías no estaba preparado para mandar, para gobernar la nación. Él gobernó, quiero decir, él trató de hacerse del poder, de llegar a ser rey, y fue tremendamente egoísta. Entonces, aquí con eso estaba demostrando de que él no estaba preparado para gobernar, y más aún siendo que Dios tenía una misión especial para su pueblo. La nación de Israel era una nación que tenía una misión especial que le había sido encomendada por Dios. Y con el rey, con Adonías como rey, creo que menos podía haber cumplido con esa misión. Y cuando uno revisa un poquito la actuación de Salomón como rey, la verdad es que Dios no se equivoca cuando elige a personas como él. Sí, él tomó decisiones después equivocadas, pero Dios, la verdad es que le dio grandes, grandes bendiciones a Salomón, en realidad, como rey. Pero vuelvo a la idea que la habíamos mencionado en los días pasados. La tradición a veces nos confunde un poquito. En esta línea de sucesión, Dios no toma en cuenta esa tradición. Y Él coloca a quien quiere, porque Él es dueño de hacer como le plazca, ¿no es cierto?, de acuerdo a su voluntad, con las personas, con los quienes van a ser realmente reyes. Pero en esta historia tú te ves que aparece el Abiatar tomando una decisión equivocada. Siempre había sido, desgraciadamente, leal a David. Siempre fue leal a David. Estuvo con él. Y aquí yo veo que este Abiatar, que siempre había conquistado o había llevado el efod, pareciera que no lo toma en cuenta ahora y toma la decisión sin consultar a Dios. Fíjate que en el capítulo 1 de Primera de Reyes capítulo 1 y versículo 7, dice, y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Claro, te fijas. Él se había pasado para el enemigo. Él siempre estuvo con David, fue un buen amigo. David siempre estuvo con él, y sin embargo ahora, seguramente que Abiatar vio que Adonías tenía muchas posibilidades. Cayó en el error de confiar en el hombre. Entonces, si Adonías subía al trono, él lógicamente que iba a quedar muy bien. Entonces, él dijo, bueno, le corresponde, es mayor, le corresponde, en fin, así que él debería ser el rey. Y se puso de parte de él, a pesar de que Adonías estaba totalmente en contra, estaba haciendo algo por su cuenta y no había sido ratificado por Dios. ¿Sabe que Salomón? Estoy pensando en el caso de Daniel. Daniel fue un personaje bien clásico, especial dentro de la Escritura, pero pasó por varios reyes. Varios lo eligieron, lo mantuvieron dentro de un cargo tan importante como el que tuvo Daniel. Sí. Y entonces, ¿qué hizo la diferencia? ¿Dónde estuvo marcada la diferencia? Justamente que él hizo su trabajo y no volcó sus intereses hacia uno u otro. Exactamente. Y en este caso, claro, Abiatar dijo, mire, la cosa se está poniendo mal, el rey está por morirse, está viejito, aparece el nuevo rey y me cambio, ¿no es cierto?, de bando. Pero aquí es donde, mira, Horacio, es aquí donde la función sacerdotal pierde un poquito el sentido. El sacerdote no era para tomar posiciones políticas. De ninguna manera. Era otra su función. Él podía perfectamente haber seguido siendo el sacerdote y haber seguido siendo el consejero del rey. Y no tomar una posición política, claro, porque eso no lo llevaba realmente a nada. El sacerdote eran otras las funciones. Fíjate que creo que esto también nos debe enseñar a nosotros que estamos en las mismas condiciones. Recordemos que el Señor ahí, el texto que leíste en Pedro, que dice que fuimos elegidos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Debemos tener presente eso. El enemigo va a tratar de enredarnos en los negocios de esta vida. Ese fue un consejo de Pablo también a su discípulo Timoteo. El enemigo va a tratar de enredarnos en los negocios de esta vida. Y a veces nosotros caemos. Si yo muestro un interés político, eso me va a separar de mucha gente y me va a privar de llevar el evangelio a esa gente. Y yo debo tener como primera prioridad llevar el evangelio. Después cualquier otro interés, pero primero los intereses del cielo. Entonces en este caso yo no puedo enredarme con la parte política. Puedo pensar, puedo sentir de que se está cometiendo una injusticia, qué sé yo, hacer cualquier cosa, pero tengo una instancia donde poder demostrar mi voluntad, es en el voto. Allí, como cristiano, también cumplimos con eso, porque somos ciudadanos de acá, pero recordando siempre que somos primeramente ciudadanos del reino de los cielos. Pero, como digo, yo tengo una instancia donde poder mostrar mi voluntad, y eso es en el voto secreto. Pero no mostrar mi tendencia política, porque eso va a causar que mi influencia espiritual se va a ver tremendamente limitada, porque hay personas que no me van a aceptar sencillamente porque van a pensar diferente a mí. Y yo creo que por sobre todo está la predicación del evangelio. Y eso hace la diferencia. Lamentablemente esta decisión le va a costar caro a Abiathar, lo vamos a ver más adelante, esta elección que hace. Sí. Porque él, y es aquí donde uno dice y debe reflexionar, Abiathar está tomando una posición de intereses personales, porque dice, mire, ya David se va, y yo, pero si él era sacerdote, no tenía por qué preocuparse, y dentro de las actividades, sí, había muchas actividades que eran parte del sacerdote, pero era una obligación mantener esos sacerdotes, pues, así que no tendría por qué haber tenido una obligación, haber tenido una posición de preocupación. Uh-huh. Por la parte económica, la subsistencia, porque eso Dios lo había preparado. Claro que sí. Bueno, la historia va a seguir, mañana vamos a continuar, que el Señor los bendiga. La historia va a seguir, pero nosotros no. Nosotros no, hasta mañana. Muy bien, pues. Será hasta mañana, entonces, que el Señor le bendiga ricamente.